entonces ahora pasamos a las participaciones de la plenaria. Entonces, Gleison. Buenos días nuevamente. Bueno, es una inquietud que para todos nosotros, ¿no? La impresión que tengo es que seguimos gastando más energía hablando entre nosotros mismos. Los que tienen que escuchar lo que estamos hablando aquí están del lado de fuera de esta puerta, ¿no? Entonces, no es una conclusión sencilla, pero la solución no es sencilla, ¿no? ¿Cómo tener los tomadores de decisión escuchando y empoderándose de ese tipo de información? El mismo pasó porque toda esa semana estamos con esto. El día martes, cuando discutimos política fiscal y desarrollo rural, la conclusión final es que los tomadores de decisión, los que interesan y deberían entender el tema, no había casi nadie en la sala. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos movemos hacia los tomadores de decisión? Yo creo que aquí hay organizaciones con mucha experiencia en ese proceso. Yo destaco a Oxfam a nivel global, que ha tenido mucho éxito en hablar para los tomadores de decisión. Pero eso es algo que tenemos que llevar en serio. ¿Cuánta energía estamos gastando para convencer a nosotros mismos y cuánta energía estamos gastando para convencer a los demás? Eso implica también en cambiar un poco el modelo, cómo nosotros queremos involucrar a los que no están convencidos. Quizás el modelo nuestro se agotó y es necesario creatividad, innovación para pensar el nuevo. Tal vez la vieja forma de hacer incidencia, de hacer abogacía, ya no se aplica más para este contexto. Tenemos que buscar una nueva forma de tener los tomadores de decisión sentados, escuchando y aprendiendo de esas informaciones, porque no necesito estar convencido de la importancia de la lucha de los pueblos de los bosques. Yo estoy más que convencido, ¿no? Entonces, obviamente es importante porque siempre aprendemos, siempre incorporamos nuevos elementos, pero definitivamente, si queremos cambio, tenemos que abrir más espacio para los tomadores de decisión en esos espacios. No es que no son invitados, porque si damos cuenta del listado que se preparó para todos esos eventos, había gente que toma decisiones, pero ¿por qué no están acá? Entonces, no podemos esperar que ellos nos den la respuesta. Nosotros tenemos que crear la solución. Yo, escuchando las diferentes cosas y este propósito que pudimos Rubén al final para provocar, porque para mí esta discusión como es un diálogo sobre cómo hacer la incidencia. Entonces hay varios puntos que surgió que siento que para estar muy importante para la PDR pensarlo. Primero, Marta dijo la organización en a nivel territorial tiene que consolidar entre ustedes, y entonces el punto es quién son ustedes. ¿Son solamente agricultores familiares? ¿Quién más está agrupando como parte de su tema? Y precisamente que hoy por hoy está fragmentada más o menos los sectores, y tiene sentido, está usualmente con poco o ninguna tierra. Entonces está en una suerte de fragmentación, y para mí este es la interesante de la PDRR y la aglutinación de ustedes, que se puede armar, hacer más cohesión entre ustedes. Entonces este me lleva a la segunda, de clarificar los temas más claves para ustedes, de qué tiene en común esta fragmentación de actores. Y de hecho, lo otro que para mí es interesante y parte de la razón que estaba llevando esta discusión, de un espacio es la regional, pero hay varios espacios. Hay desde la territorial, hay la nacional, que sabemos que aún en la regional es para regresar y tener incidencia en sus países. Pero como estaba en el caso de la alianza, ellos no estaba escuchada a nivel de SICA. Entonces, ellos se fue a la internacional y ya está escuchado en sus países y en sus territorios. Entonces, es como ya definir un poco mejor, aglutinar y la cohesión entre sus grupos de actores. Segunda, la agenda. ¿Qué son la agenda común que tiene? Y de allá, ¿qué son los espacios? Como estaba diciendo Rubén, donde está discutiendo sus temas. este del sistema alimentario, por ejemplo. Este es uno de donde afectan ustedes mismas. Entonces, solamente para decir esto. Yo lo que quería más bien como reflexionar era a propósito de si las organizaciones de base, ¿verdad?, tenían la capacidad para revertir los discursos hegemónicos de los que nos hablaron en la primera presentación. Es decir, si realmente nosotros como organizaciones, como grupos, logramos incidir de manera para revertir esos discursos que van en contra de nuestros propios intereses. Entonces, era para hacer reflexiones sobre eso. Muchas gracias. Toruño de Nicaragua. Yo creo que no nos debe de dar miedo la situación que vivimos en nuestros países, porque nosotros, como gremios campesinos, hemos vivido, vivimos procesos de lucha, de cambio, de transformaciones, y no tenemos todos los instrumentos de cambio para lograrlo. Pero es importante que estamos en ese proceso, que hay iniciativas, que estamos en la discusión, y por lo que yo he entendido, en todos nuestros países tenemos algún espacio de diálogo, y eso es importante. Tenemos algún espacio de diálogo. Hay cosas de fondo que nos va a llevar tiempo para que nuestros gobiernos realicen los cambios que nosotros necesitamos para desarrollar la agricultura familiar. Ayer discutíamos alguna de esas cosas. Es la política sectorial, el desarrollo rural, cómo articulamos, cómo cohesionamos eso, a fin de que lo que discutimos en un nivel puede ser posible abajo, que es donde se dan los procesos de cambio, los procesos de producción y de reproducción de bienes materiales, es donde se produce la comida de la gente. Pero hay otros hechos que son obstáculos que vamos encontrando, y me gustó mucho el planteamiento de Eduardo Baumeister, todos, ¿verdad? Pero en especial ese que puntualizó algunas cosas, y es que nuestros modelos político-económicos están basados en el libre mercado, y el libre mercado es cosa seria, porque nosotros en nuestros países somos productores de materia prima y escasamente logramos dar valores agregados a nuestros productos. Pero resulta que la pobreza se reduce incrementando los ingresos familiares. Y eso solo es posible en la medida que la agricultura familiar entra en la cadena. En la cadena de valor. Porque podemos estar en la cadena productiva, pero estamos produciendo para otros, para que otros hagan el gran negocio. Esos son temas profundos que mientras no logremos cambios, vamos a tener que seguir luchando. Pero lo importante es que estamos teniendo acceso a ese diálogo. Y un plano de amistad, de tranquilidad, eso me gusta, que eso se ha venido remarcando. No se trata de confrontar a un gobierno, sino de sentarse a dialogar, a conversar, porque aquí todos estamos sentados en el mismo barco. Estamos sentados en el mismo barco. Eduardo decía, nuestra población regional tiene, se aproxima a los 50 millones de habitantes. Esos 50 millones de habitantes hay que alimentarlos. Ayer planteaba yo, en Nicaragua tenemos la dicha de que somos autosuficientes en varios rubros. Lo planteaba ayer, gracias a Dios. Quisiéramos que todos los países lleguemos a eso y que tengamos las posibilidades de exportar también nuestros excedentes. Pero hay un fenómeno bien real y bien claro. Y cuando digo que estamos sentados en el mismo barco, es porque tanto gobiernos como el sector agropecuario de nuestros países no solo producimos el 70% de los alimentos, no solo producimos el 70% de los alimentos, yo creo que Nicaragua es más. Yo diría, yo analizándolo, porque estamos en café, estamos en ganado, estamos en leche, estamos en queso, estamos en frijoles, estamos en maíz, estamos en tubérculos, estamos en hortalizas. Yo diría, nosotros podríamos andar incluso por el 80-85%. La agricultura familiar. Pero además de eso, de ser los productores de alimentos, y no solo en Nicaragua, no solo en Centroamérica, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, somos los que sostenemos la alimentación del mundo. La agricultura familiar. Pero hay otro detalle que no lo hemos oído mencionar. ¿Cuántos empleos genera la agricultura familiar? La ganadería de Nicaragua sostiene 600.000 empleos. Y la producción de alimentos anda por 350.000 campesinos que nadie les paga salario, viven de su agricultura. Eso es generación de empleo. Y eso es pesado. Para cualquier sociedad, para cualquier gobierno, es pesado. Por eso digo, estamos en el mismo barco. Y lo debemos de solucionar de la mano, de conjunto, coherentemente discutiendo cómo entrarle a nuestros problemas. Todos somos, y me gustaba que lo que planteaba Abel ayer, dice, somos responsables, dice, somos responsables de tal cosa, decía Abel. Culpables, somos culpables, decía Abel, de tal o cual cosa. Sí, porque nosotros somos responsables. Nosotros como agricultores tenemos responsabilidades en cada uno de nuestros países y compromisos también con la sociedad. Claro que sí, porque somos agricultores, generamos bienes de consumo. Eso es muy importante. Entonces, ayer decíamos que las investigaciones científicas que hacen nuestros centros de investigación van a ser más eficientes en la medida que se va al campo e investiga con los campesinos, ahí en el territorio. Pero no le puedo llevar una semilla que le investigué en un centro de investigación con todos los fierros, con todos los fertilizantes, con todo, etcétera, todo. Y llevársela al campesino, donde no tiene ese todo, y definitivamente la semilla no va a tener ese resultado. Nosotros hemos avanzado bastante en este campo. Tenemos pendiente todavía algunas discusiones, pero hemos avanzado en este campo en algunas acciones con el MIFIC, para puntualizar la cosa de los centros de semilla criolla, los bancos de semilla criolla, y con un proyecto trabajando de la mano, sin pelearnos, trabajando de la mano, vamos construyendo, hicimos bodegas, le metimos la maquinaria para que procese su semilla y técnicamente le enseñamos cómo producir y manejar la semilla. Allí estaban algunas revistas de eso que trajimos ahora. Y con el INTA que siempre tenemos el problema con todos los técnicos. Los técnicos cuando salen de la universidad salen con una concepción, porque ese es el otro detalle. Las universidades todavía producen técnicos para reproducir un sistema. Y nosotros queremos técnicos para reproducir bienes de consumo, bienes materiales. Esto, y eso hay que hacerlo en el territorio. Pero articulamos muy bien un proyecto con el JICA, la cooperación japonesa, en metodología, en estas cosas, por 2 años, de la mano. Mira, hermano, esto lo podemos hacer diferente. Esto lo podemos hacer diferente. Y debemos hacerlo diferente porque esta gente necesita producir con más eficiencia y con mucho uso de los recursos locales, que es donde estamos bien prensados. Y en el cuadro que presentaba Baumeister, indica el índice de productividad que tenemos nosotros por manzana en la producción de alimentos, es muy bajo. Ese es un tema de tecnología, ese es muy bajo. Ese es un tema de metodología, para que la persona que recibe una capacitación pueda adoptarla. Porque hay capacitaciones y capacitaciones, le puedo dar capacitación y no la adopta y sigue haciendo lo mismo. Entonces, hay una serie de cosas. Pero además nosotros tenemos una instancia de concertación, que es el sistema de producción, consumo y comercio. Ahí vemos las cosas más sectorial. Todavía, nos falta todavía avanzar. Tenemos una propuesta ahí que la entregamos nosotros en ocasión del Año Internacional de la Agricultura Más Familiar. La entregamos al gobierno y estamos en un proceso pues de discusión. Pero no nos asustan los problemas. Hay que entrarle, hay que discutir, hay que ver cómo avanza, cómo avanzamos en esta cosa, ¿verdad? Entonces, no lo miro tan oscuro. Yo no lo miro tan oscuro. Miro oscuro donde falta mucho que hacer y donde hay que ponerle, y eso sí que me asusta, es el cambio climático. Muchos hablan de la adaptación del cambio climático, pero es un concepto etéreo, la gente ni entiende cómo me voy a adaptar al cambio climático. ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Qué cosa es adaptación al cambio climático? Ni lo entiende, igual debe pasar en todo Centroamérica. Es un programa nacional que le diga, este es el procedimiento para que te adaptes, y eso no lo tenemos. Entonces, es parte de las discusiones, eso es tema de discusiones que tenemos pendiente todavía en toda la región, y yo creo que hay que entrarle porque ese sí es una amenaza muy grave. El cambio climático es una amenaza muy grave, ¿verdad? Nosotros, bueno, y entiendo que El Salvador también, tuvimos muchas pérdidas, grandes pérdidas este año. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Me parece que los dos paneles han sido muy importantes para situarnos un poco a lo que viene, ¿no? ¿Qué es, dónde va a estar Centroamérica en los próximos años y cuáles son los grandes desafíos que se tienen, ¿no? Me parece que el tratar de ubicar con la primera presentación todo el tema del modelo económico que de alguna manera está siendo determinado por las élites, ¿no?, en Centroamérica, y lo vemos ya con la presentación de Eduardo, ¿no? Esas élites en que se están expresando en términos de qué sectores económicos son los que tienen interés y por lo tanto muchas de las políticas públicas que se están implementando en la región centroamericana en nuestros países obedecen a esos intereses. Entonces, eso debe de llamarnos también a reflexionar cómo desde los territorios, pero no solamente los productores y las productoras, sino que otros sectores que estamos en los territorios podemos unir esfuerzos en una agenda que permita desafiar ese modelo de desarrollo, porque es decir, estamos hablando de que es un modelo económico excluyente, que expulsa a su gente, que genera desigualdad. ¿Y queremos sentarnos a dialogar sobre ese modelo, sobre ese mismo modelo, o queremos sentarnos también a pensar qué alternativa de modelo debemos de impulsar, ¿no? Y quizás en esto el tema de que no siempre tengamos unas organizaciones consolidadas, pero como decía la última intervención, es importante encontrar los mínimos acuerdos, es importante tener una agenda compartida, que creo que en varios de los foros escuchamos lo mismo, ¿no? La necesidad de unir agendas, de encontrar puntos de interés que nos permitan tener mayor fuerza para incidir en las políticas públicas. Yo creo que eso es algo que ojalá no va a salir de aquí, pero que es algo que debemos de pensar cómo construimos esas alianzas que permitan en temas básicos, por ejemplo, yo digo, con una crisis con la que se tiene en términos del impacto del cambio climático, de la sequía, con los indicadores que ya nos dieron de subnutrición, desnutrición crónica, con la crisis de agua que va a enfrentar toda la región, porque ya de por sí es un tema de desigualdad muy fuerte. Si a eso le sumamos también que en los próximos años vamos a enfrentar toda la parte de degravación arancelaria, ¿estamos realmente desde la pequeña agricultura familiar preparados para afrontar eso cuando tengamos en este año o en el próximo año la introducción de maíz de Estados Unidos? ¿Estamos preparados para saber cuál es el impacto que va a tener y cómo vamos a reaccionar? Porque alguien va a alimentar esas 50 millones de personas, ¿no? Y me temo que va a venir de producto importado y que va a venir, además va a ser transgénico, además va a venir de un paquete tecnológico que ya sabemos quiénes son los que se benefician directamente de la venta y comercialización de estos productos. Entonces, si ya sabemos que eso va a venir, ¿cuál es nuestra estrategia para poder enfrentar eso? ¿Y cómo desde las investigaciones que se generan? No es un problema, como lo planteaba el compañero, ¿qué hacemos para revertir esa situación o qué van a hacer los agricultores para revertir esa situación? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer todos nosotros? Porque somos consumidores también. Es decir, también tenemos un papel importante que asumir. Entonces, ¿cómo podemos ampliar esas alianzas a una ciudadanía capaz de revertir ese modelo y de cuestionarlo también? Entonces, yo creo que esa es como la inquietud que quería dejar y que ojalá más adelante o en los próximos seminarios se pueda abordar realmente, si ya sabemos cuáles son esas causas y ya conocemos más o menos cómo se va a mover las variables en el futuro, pues qué hacemos para unificar esfuerzos también para desafiar ese modelo. Bueno, gracias. Yo creo de que podemos darle continuidad y en algún momento pueda participar para ir avanzando, porque hay muchas cosas que tocar, especialmente en el tema de Honduras. Me gustaría hablar un poco, porque ustedes creo que han escuchado a través de las redes sociales y las diferentes medios de comunicación lo que está pasando allá. El país de Honduras es un caso muy especial. Entonces, quisiéramos abordar un poco más de tiempo, puede ser el día de mañana o hoy, para que podamos hablar un poco más amplio sobre las situaciones que están dando, porque para nosotros es importante también exponer acá las situaciones reales que está pasando allá. Entonces, nos demos un espacio más amplio, por favor. Bueno, muchas gracias.